9:46 Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. El día de ayer ya finalizamos con el repaso del libro Un Curso de Milagros. El próximo lunes iniciaremos nuevamente, pero ya con otra dinámica. Les decía ahorita, para la gente que nada más escucha las grabaciones del tema, pues les decía hace unos momentitos, antes de comenzar con la grabación del tema, que estaba pensando cómo lo íbamos a hacer la próxima semana. Tengo algunas ideas, así que pues ya el lunes les iré. Ahorita lo único que vamos a hablar van a ser sobre las lecciones, porque el día de ayer finalizamos con la lección 245 y de la lección 245 para la 365, que son los 365 días del año. Pues quedaron pendientes como 19, ¿no? Si lo contamos desde el día hoy, como la 246. Y bueno, les voy a decir rápidamente en qué consisten estas lecciones. Nada más les voy a leer el título y probablemente la parte de la oración, ¿ok? Para que así, pues tengamos una idea de lo que falta. Sabemos que no podemos hacerlo todo en un solo día, pero ahorita sí lo vamos a hacer, puesto que nosotros ya hemos finalizado el curso completo durante más de un año, y después una repetición durante más de un año y medio también, y la segunda repetición. Entonces pues ya lo hemos puesto en práctica día por día cada lección, pero igual pues la recomendación del libro siempre va a ser que es una lección por día, ¿no? No sé cómo ahí nos perdimos, tal vez por algunos de los apartados que eran muy extensos, probablemente pues nos quedamos estancados en alguna de las lecciones, ¿no? Ahí después veré en dónde fue ¿cómo es? Lo que no hizo margen ahí. Pero bueno, vamos a empezar, cierren sus ojos. Y bueno, en la lección 246 nos dice: amar a mi padre es amar a su hijo. Entonces, aquí prácticamente en la parte de la oración nos dice que aceptaremos seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti. Nos dice: aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad, y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo. Amén. Entonces, amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amarme a mí, es amar a mis hermanos, es amar pues mi existencia, ¿no? A veces pensamos que no podemos amarnos ni nosotros, ¿cómo vamos a amar a los demás? Yo he escuchado que me dicen, primero uno se tiene que amar, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a amar a los demás? Entonces, cuando realmente amas, entonces estás amando tanto a ti como a los demás, ¿no? Entonces, o si amas a los demás, te amas a ti. Entonces, ahí como que no es de que primero yo y después los demás, sino que es todo en conjunto, ¿no? Pero pues es un punto que va más allá de lo que les acabo de decir, más allá de estas palabras. Cuando lo ponemos en práctica, pues obviamente es fácil de comprender, y cuando no estamos en la sintonía, pues tal vez nos resulta muy difícil de comprender. Entonces la lección 247 nos dice: sin el perdón aún estaría ciego. Y obvio que sí, ¿no? Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros seguimos creyendo en el símbolo del ataque, entonces seguimos creyendo en el pecado, decimos: tú eres pecador, tú eres pecadora, o yo soy pecador, yo soy pecadora, y si lo veo en alguna parte, pues voy a sufrir. Así yo piense: yo no soy pecador, yo no soy malo, yo no soy mala, pero lo veo en alguien más y ya, están esas personas, o sea, no está en mí. No. Si yo lo estoy viendo, yo también estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento que me hace creer que eso existe. Pero si realmente no existe ese pensamiento, ¿cómo voy a a sufrir algo que yo desconozco. Entonces, sin el perdón, aún estaría ciego. Si yo no perdono, voy a tientas por la vida. Voy temerosa, voy dando cada paso y pensando, híjole, y si aquí, por aquí no es. Y si por este otro paso, tampoco es por este camino. Entonces voy a ir temiendo. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en lo que la vida me está mostrando, ¿no? Y para ello debo de ver la impecabilidad. Si yo veo la impecabilidad, si yo no veo ataque, entonces voy a dar los pasos firmes, aunque vaya con los ojos cerrados. Voy con los ojos firmes porque sé que a donde me dirija es hacia donde me tengo que dirigir. Entonces no hay error, no hay ataque, no hay miedo. Y así es como pues realmente queremos ver el mundo, ¿no? Sin miedo, sin ataques y perdonando. Recordando que mis hermanos son hijos de Dios, así como yo lo soy. Entonces voy a confiar en esa parte y voy a ir por mi camino otorgando el perdón y recordando que sin el perdón aún estaría ciego. La lección 248. Lo que sufre no forma parte de mí. Lo que sufre no forma parte de mí. Sabemos que la verdad no hay sufrimiento, ¿verdad? Entonces, si yo estoy sufriendo, eso no es parte de mi naturalidad. No es parte de mi naturaleza, de mi ser. Yo no vine aquí para sufrir, yo no vine aquí para temer, yo no vine aquí para angustiarme. ¿A qué vine a mi vida? Vine a gozar en plenitud. Y si no lo estoy gozando, y si estoy sufriendo, esa parte que sufre, esa parte que se agobia, esa parte que se estresa, esa parte que le duele, no forma parte de la verdad. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy aquello que siente pesar. Si yo siento pesar, es porque hay pensamientos en mi mente que me están diciendo que el pesar se siente de esta manera y por ende lo empiezo a relacionar en cómo yo me estoy sintiendo y decir, me estoy sintiendo así, entonces siento pesar, ¿no? Entonces, eso no es la realidad. La verdad es que nosotros pues estamos íntegros y estamos completos. Entonces, recordando que somos íntegros, completos, y que nuestro amor está intacto para compartir, para darlo, para recibirlo, entonces me vuelvo a recrear, ¿no? Veo esa parte de mí que fue creada por Dios, que fue creada por el universo, por la vida, por quien tú quieras, pero la veo restaurada, no la veo con defectos. Imagínate que te encuentras un anillo de oro y que cayó en azufre, entonces ese anillo está negro como si fuera cobre, como si fuera, cobre, ¿no? Y está todo feo. Y dices tú, no, pues esto no brilla, no se ve bonito. Y de repente tú lo metes en agua con sal o bicarbonato y te das cuenta de que se le cae toda esa mugre y queda resplandeciente. Y ves la magia, ¿no? Del oro, ¿no? De que dices, esto sí es oro. Entonces imagínate que así estamos nosotros, estamos tal vez cubiertos de esta negrura que se llama ego, por todos estos pensamientos de temor, pero nos echamos agüita y nos damos cuenta que estamos limpios y que estamos llenos de luz, estamos intactos tal como fuimos creados. Entonces lo que sufre no forma parte de mí, entonces voy a recordar esa parte. En la lección 249 nos dice que el perdón pone fin a todo sufrimiento y a toda sensación de pérdida. Si nosotros queremos devolver nuestra tranquilidad a nuestras vidas, tenemos que perdonar para dejar de sufrir, para dejar de tener esa sensación de que algo nos hace falta, algo perdimos, perdí el amor de mi vida, perdí el dinero que yo tenía, perdí mi trabajo. Toda esa sensación de pérdida viene del ego y toda esa gratitud, toda esa abundancia viene a través del perdón. Cuando tú perdonas todas esas ideas que tenías acerca de las carencias que creías tener, te das cuenta de que no hay ninguna carencia y que lo único que hay es abundancia en tu vida. Entonces podemos descansar y respirar y decir, oh, todo eso que yo creía no era cierto. En la lección 250 nos dice que no vea ninguna limitación en mí. Es muy fácil para nosotros ponernos limitaciones, pero hoy vamos a contemplar al Hijo de Dios, y nosotros somos esos hijos de Dios como testigos de su gloria. Así como también nosotros podemos ser testigos del dolor y decir, no, esto es muy malo, esto es muy feo, esto es muy doloroso, pues hoy decido ser testigo de su gloria, de ver mi vida gloriosa, ver el mundo glorioso, sentirme lleno de energía, lleno de vitalidad, lleno de salud, llena de entusiasmo, llena de alegría, llena de paz, llena de amor. Y no voy a dejar que ninguna limitación venga a mí. Hoy no me voy a identificar con eso. Me voy a identificar con lo que realmente es real, valga la redundancia. En la lección 251 nos dice, no necesito nada más que la verdad. Si reconocemos lo que es verdad, entonces ya no tenemos que hacer nada. No necesito nada más que la verdad. Buscamos miles de cosas para sentirnos protegidos o para solucionar problemas. ¿Y qué es lo que encontramos? Desconsuelo. Ahora, lo único que vamos a buscar es una sola cosa. Porque en esa cosa, o en esto que estamos buscando, en ella reside todo lo que nosotros necesitamos y lo único que necesitamos. Hay una sola necesidad que tenemos, pero lo único que realmente necesitamos es conocer la verdad. Y con ella, al conocer la verdad, todas mis necesidades quedan satisfechas. Todas mis ansias desaparecen, todos mis anhelos se hacen finalmente realidad y los sueños les llega a su fin. ¿Por qué? Porque ahora dispongo de todo cuanto podría querer y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, como nos dice aquí la lección, y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias. Lo que nos negamos a nosotros mismos, tú nos los has restituido y ello es lo único que en verdad queremos. En la lección 252, con estas lecciones que les estoy dando así rápidamente, que debe ser uno por día, ustedes lo pueden repasar, la que ustedes ahorita sientan con más fervor. Van a tener el día de mañana viernes, el día sábado, el día domingo, para que lo pongan en práctica, ¿ok? En la 252 nos dice, el Hijo de Dios es mi identidad. El único que conoce nuestra identidad es nuestro Padre. Y ahorita nosotros vamos a pedir que se nos revele cuál es nuestra identidad. Sabemos que somos sus hijos. Y al saberlo, al sentirlo, podemos despertar. Y despertamos a la verdad. Y al despertar en la verdad, reconocemos que se nos ha restituido el cielo. Todos tenemos un concepto de lo que es el cielo, ¿verdad? O lo que es el paraíso. Pues imagínense que eso que ustedes piensan del cielo y el paraíso, aquí está en este momento. No necesitas dejar tu cuerpo físico para reconocer que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es mi identidad. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Tú, yo y todos. Lección 253. Mi ser es amo y señor del universo. Mi ser es amo y señor del universo. Muchas de las cosas que nosotros vivimos es porque nosotros lo hemos pedido. Como nos dice aquí, es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto? Yo no quiero que me pase esto. Suena ilógico, ¿verdad? Pero eso es lo que hacemos. Mi ser es amo y señor del universo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Entonces tengo que aceptar eso. Y también lo que me sucede es porque yo lo he pedido. Entonces, si reconozco estas dos partes, si lo que me sucede es porque yo quiero que me suceda y lo que no me sucede es porque yo no lo he pedido, entonces no puedo ir echando culpas a alguien más, ni puedo ir en contra de lo que la vida me está mostrando, porque me muestra lo que yo quiero y no me muestra lo que yo no quiero. Así que hasta cuando decimos, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas, padres? Porque tú no quieres. Porque no las necesitas. Tú eres el ser a quien tú creaste como el hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puedo sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que puede extenderse hasta sí misma. Lección 254. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Por favor, es lo que todos pedimos en todo momento, ¿no? Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Hoy quiero oír nada más esa voz, quiero oír solo tu voz. Vengo a ti en el más profundo de los silencios para oír tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad. Y la verdad no es sino tu voluntad, que hoy quiero compartir contigo. Qué hermosa, que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. La lección 255, elijo pasar este día en perfecta paz. Elijo pasar este día en perfecta paz. ¿Te imaginas cuántos momentos dejamos de vivir en perfecta paz? Ahora nada más estoy diciendo, elijo pasar este día nada más. Elijo pasar este día en perfecta paz. Quiero experimentarla. Dios me lo otorga. Y hoy yo lo acepto. Y así es como deseo pasar este día contigo. Contigo, con mi Padre. Y vivirla en perfecta paz y armonía. Lección 256. Dios es mi único objetivo hoy. Y así es. Hoy va a ser nuestro único objetivo. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. ¿No quieres perdonar? Ok. Entonces no vas a llegar a sentir esa plenitud, esa felicidad, esa tranquilidad que has estado buscando. Y no te estoy diciendo nada más de que perdones a las personas que no has perdonado, no. Perdona esos pensamientos que tienes con respecto a todo lo que crees que es tu vida, con respecto a lo que crees que es importante en tu vida, porque no lo es. Cuando mantenemos pensamientos acerca de lo que creemos importante, es porque es una ilusión, porque si fuera verdad, no necesitaríamos traerla a través de pensamientos. Porque es como un recordatorio para decirnos, esto es importante, el dinero es importante, el dinero es importante, tengo que trabajar, tengo que ganar esto, tengo que avanzar. Y nos lo repetimos una y otra vez, ¿por qué? Porque son ilusiones. Si fueran verdad, no estarían ahí en nuestra mente. Entonces, mi único objetivo el día de hoy es Dios. Lección 257. Que no me olvide de mi propósito. El perdón es el medio que tú has elegido para nuestra salvación, Padre. No permitas que nos olvidemos hoy de que no tenemos otra voluntad que la tuya, y así nuestro propósito tiene a sí mismo que ser el tuyo si queremos alcanzar la paz que tú has dispuesto para nosotros. Entonces, si nos olvidamos de nuestro objetivo, no podremos sino estar confundidos e inseguros de quiénes somos. Entonces, que hoy, que no se me olvide, que no me olvide de mi propósito. Lección 258. Que recuerde que Dios es mi objetivo. 259. Que recuerde que el pecado no existe. 260. Que recuerde que Dios me creó. 261. Dios es mi refugio y mi seguridad. Dios es mi refugio y seguridad. Lección 262. No dejes que hoy perciba diferencias. 263. Mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. 264. El amor de Dios me rodea. 265. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Lección 266. Mi santo ser mora en ti, Hijo de Dios. 267. Mi corazón late en la paz de Dios. 268. Que todas las cosas sean exactamente como son. No hay que rechazar nada. 269. Mi vista va en busca de la faz de Cristo. 270. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. 271. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. 272. ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? 273. Mía es la quietud de la paz de Dios. 274. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Lección 275. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Lección 276. Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. 277. No dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. 278. Si estoy aprisionado, mi padre no es libre. 279. La libertad de la creación garantiza la mía. 280. ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Y bueno, con esto ya me voy a brincar a la última. ¿Cuánto les dije que me faltaban? 19. ¿De dónde saqué ese número? Faltaban 125. ¿Sí? 125 aproximadamente lecciones. Pero bueno, son muchas las que se pueden seguir estudiando. Sinceramente, yo creo que bueno, la última es la 360 y nos dice que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios, que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo, y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz. Y bueno, con estas bellas lecciones finalizamos el repaso del libro Un Curso de Milagros. Quien quiera seguir con las lecciones faltantes, pues los invito a que lo haga. Quien quiera comenzar el próximo lunes con el nuevo repaso, pues también los invito a que lo hagan. Ustedes deciden, es su elección. Nada más les quise mencionar algunas. Y pues como ven, son bastante las que quedaron pendientes. Así que, es que creo que así empezamos. Al principio nada más éramos con los apartados y después agregamos las lecciones. Eso fue lo que ha de haber sucedido. Entonces, bueno, vámonos a finalizar. Cierren sus ojitos. Y en este momento se termina el repaso del libro Un Curso de Milagros.